que tense la piel, así podrás golpear más duro, que suene fuerte la marcha, para que no decaigan tus tropas, golpes duros y fuertes, al tiempo que tú prefieras, pero siempre al máximo volumen, que solo se oiga a ti golpear, que en esa parche se acrecientan las tensiones, suenan malas vibraciones, algún día rasga las la piel. Se acrecientan las tensiones, suenan malas vibraciones. Aprietas demasiado, revienta, vuelan huecos, pero no te escondas, no. Cuando solo te quede silencio, cuando te arrastren las síncopas y marches a contratiempo. Callen los redobles y dejen de sonar, y dejen de sonar. Tensa el parche, se acrecientan las tensiones, suenan malas vibraciones, algún día rasgarás la piel. Tensa el parche, se acrecientan las tensiones, algún día rasgarás. Cuando dejes de sonar, podrás pararte a pensar, igual aprenderás.